アニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Jikai, estamos comenzando otro San Martes de Alianza Anime con su servidora DJ Aome. Hola, hola, ¿quién les habla? Y pues ya estamos aquí iniciando, ya empezó a llegar toda la gente, ya quitamos al auto DJ, ya lo pateamos, mi querido primo. Pues a partir de este momento son todos míos, chicos. Por 2 horas. Y yo seré toda suya por 2 horas también. De 7 a 9 p.m. hora México. Estamos transmitiendo desde la bellísima, contaminadísima Ciudad de México. Un beso total a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por estar Radio Anime Nexus. Vamos a ver quién ya se está reportando. Perfecto, ya están comentando tema del día. Yeah. Gracias, mi querido Pablo Capa, que es Lord Mega, si no me equivoco, ¿no? Por la promoción. Gracias, está padrísima, me gusta, me gusta. Concuerdo con Ricardo Lema, eres el papu de los papus. Se te está muy agradecido. Sí, era el Lord Megas, lo sabía, lo sabía. Jika, y pues aquí ya se están reportando. Un gran saludo a la gente del IRC. ¿Qué onda, chicos? Y si tú quieres venir aquí a echar cotorreo al IRC, es en www.animenexus.mx/chat/. Para que vengas y platiquemos acerca del tema del día, acerca de la radio y, ¿por qué no?, de otros temas. Pues un gran saludo a Eddie Hinamori, que fue el primerito que estuvo aquí en el IRC. A Fargueros, bienvenido, mi querido Fargueros. A Folken, a Lord Megas, a Marquitos Gómez. Uy, a Marquitos Gómez, o sea que hoy va a haber super comentarios. De esos que me quitan el aliento luego. Bueno, perfecto. Acepto el reto. Pues un gran saludo, chicos. A Bei-chan, ¿qué onda, Bei-chan? Ya tenía mucho, mucho que no te leíamos. Bienvenida. Y aquí en Facebook, nos habla Pablo B.S. que, estuviste de fiesta, ¿verdad, me quedo Pablito B.S.? Estuvo de cumpleaños don Pablito B.S. Muchas felicidades, Pablito, nuevamente. Espero que te haya gustado mi regalo. Pues felicidades. ¿Cuántos cumplimos? ¿50? ¿480? ¿Cuántos? Bueno, en lo que nos responde, vamos a ver qué comenta. Dice: hola, linda DJ Yaume, muchas gracias por el cumplido. ¿Cómo te ha ido? Bien. Bien, aunque hoy fue un día medio estresado. Hoy vi a esos, a esa maestra que tanto quiero, ¿verdad? Mi querida maestra. Le mando un gran saludo a mi maestrita. Esas maestras que con solo verlas te estresan. Ay, en fin. La verdad, llegué a dormirme un ratito antes de transmitir, porque sí estaba medio estresada. Adiós. Pero bueno, lo bueno es que ya pasó. Ya. Tranquila, tío. Ya pasó. En serio, mi querido Pablo B.S. ¡Wow! ¡Qué bien! Pues muchas felicidades. No sé si quieras que diga tu edad al aire. ¿O no? Dice, pero claro que me gustó el regalo, qué bueno. Le compartimos una imagen de Valkyrie Drive, ahí de sus queridas Lady. Bei-chan, ¿qué onda, Bei-chan? Ya me estás hablando. Hola, y sí estuve de viaje. ¿Estuviste de viaje? Órale. ¿A poco Akari Himura ya es? Oh, ya eres administradora del IRC, mi querida Akari Himura. ¡Wow! Un fuerte aplauso. Todo el poder en Akari Himura. Órale. Qué bien, pues muchas felicidades, mi querida Akari. Muy merecido, mi querida Akari Himura. Y pues, ¿qué más? Ok. Que se quede como secreto, dice. Pablito es como mi identidad. Ah, sí, mi identidad súper secreta que nadie conoce. Bueno, sí, hay una persona que lo conoce. Felicidades, me queda Karim. Ya tiene el poder, sí. De hecho, hay que ponerte esa, ¿no? Yo tengo el poder. La. Yes. Oh, por Dios. ¿Qué? ¿Cyborg? ¿Eddie? Hola, amor. Ay, Akari. Ya le llegó su chavo a Akari. Genial. Bueno, pues parece que va a ser un gran, gran programa. Gracias a Dios ya terminó la escuela por el día de hoy. Así que puedo respirar tranquilamente. Y pues tenemos un tema del día bastante, bastante interesantillo, que nos propuso Jonathan Torres, nuestro querido Rana Escucha, en la promoción de marzo que hicimos ahí de ¿qué quieres que hablemos en el mes de marzo? pues ahí él posteó esta idea, que habláramos de las novelas visuales, estos juegos de rol en primera persona, que están padrísimos. Bueno, no soy muy fan, pero sí me entretienen un rato estar ahí jugando esos jueguillos de rol, que pues me envían a la friend zone, pero puedo vivir con eso. Puedo vivir con eso. Sí, estoy acostumbrada a que me envíen a la friend zone. Oh, yes. Bueno, va a estar interesante este tema del día que nos propone Jonathan Torres. Vamos a ver qué otros comentarios hay de aquí, por aquí, por aquí. Bueno, pero es musicales, ya saben, con el nombre del anime, nombre de la canción, nombre del intérprete, más fácil, el link de descarga de YouTube. Yo trabajo con YouTube, me pones el link de descarga de YouTube y pues ya, sencillísimo, lo pongo aquí en mi programita, lo descargamos y todo bien chévere. Vamos a ver qué más. Pues el tema del día que nos propuso Jonathan Torres es novelas visuales. ¿Has jugado alguna? ¿Qué opinas de ellas? Yo pregunto, ¿qué opinas de ellas? ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Te parecen tontas? No sé. Muy padre, ¿no? El video promocional que nos puso este Carlitos Imán. Un abrazo de Carlitos Imán. La verdad me encantó ese video promocional para la promoción de hoy. Padrísimo. También, otra vez, muchas gracias a Lord de Megas por la promoción en Facebook. Bien, vamos a ver, algo más que comentar. Así pues, Jonathan Torres nos propuso este tema de las novelas visuales. Y por eso, pues, lo vamos a premiar, digamos, con el primer pedido musical de la noche. Querido Jonathan Torres, pues aquí tú pediste el tema de I Hear Shine en mix. Ok, pues vamos a escucharlo, es un tema cortito. Pues vamos a escucharlo, me gusta la adaptación, ¿eh? Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. Ya para dar inicio a sus comentarios y a sus pedidos musicales, porque las 2 horas se van rapidísimo. ¿Qué más nos comentan por acá? Saito Iraga dice: hola, Diyome. Ya tenía rato que no te oía, extrañaba tu voz. Qué lindo, muchísimas gracias. Bienvenido. Cámara, ¿qué onda con tus consejos? Yuris, Pablo B. se dice, con Aoma hasta las 12, aprovechando que ya terminó la escuela por hoy. No. De hecho, sí, me gustaría, no sé si aguantaría una transmisión de 4 horas. No creo. 3 horas es mi máximo. Así, sola, sí. 3 horas ya acompañada, pues chance, sí. Uy, super comentarios. ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¿Para qué hablé? ¡Oh, por Dios! ¿Para qué hablé? ¡No, no! ¡No, Marquitos! Ya puso como 4 super comentarios el Marquitos Gómez. Yo y mi bocota. ¡Oh, Dios! Bueno, vámonos. Con este pedo musical en lo que me organizo, a ver cómo voy a dar lectura. A ver, ¿qué nos comentan por aquí? Sí, hasta las 4 de la mañana, pero estaba acompañada por Star Rings. Sí, transmisión de 4, vámonos, Aline. No, camina, ahí no. Bueno, vámonos a dar inicio. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número 1. Ah, por aquí hay comentarios. Sí, por favor, Cyborg, coméntanos de las novelas visuales, tu experiencia, ¿qué opinas? Sí, genial. Bienvenida, Beichan. Ok. Ok, bueno, ahorita comentamos todo eso, ¿vale? DK, vámonos, este es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. DK, bienvenidos, esto es Alianza Anime, hoy, 14 de marzo del año 2017, siendo las 7:17, damos inicio, bienvenidos. Cada domingo a las 3 de la tarde, el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos que recuerda, Matsuri, todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. GK, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, estamos aumentando en audiencia. Perfecto. Perfectirijillo, díganle a sus amiguillos que escuchen Radio Anime Nexus, chicos. No se van a arrepentir, díganles. Díganles que tenemos galletas y nos portamos muy mal aquí en Radio Anime Nexus. Y hablando de portarse mal, díjale. No. Anduve de visita en los Dólar el sábado. Y nos portamos requete mal, ¿eh? ¡Qué bárbaros! Estamos ahí con Tokiji y las chicas Dollars. Estuvimos hablando de... ¿qué? ¿Qué preferíamos? Bueno, el caso de las chicas, el típico chico tranquilo, el sumiso, o el maduro con voz varonil y todo eso. O sea, en el caso del Tokiji, pues se tenía que elegir de las chicas lolis o las maduritas que... bueno, que tienen grande su país y todo eso. Ya saben, estuvo bastante interesante la sesión del sábado. Tenemos ahí de invitadillas. Ok. Dice Pablito Besa haciendo promoción. A ver qué dice Pablito. Pablito Besa, vamos a ver qué comenta. Dice, y digo, ¿y cómo dice? Perdón, ando descargando pedos musicales. Dice, y en Anime Nexus tenemos lolis o pais y Yuri, además de una voz sexy. Comenta Pablo B.C., yeah. Ese es el equipo radio, el apoyo a Anime Nexus. Bien, perfecto. Qué bueno que se pongan la camiseta, chicos, de la radio. Perfecto, pues dejen descargo este pedo musical y ya para acomodar mis pedos musicales. Mi primer tercia de pedos musicales. Recuerda que si le doy like a tu pedo musical es que va a ser el siguiente en sonar en el próximo bloque musical, claro está. Sale perfectirijillo. Y qué bueno que ya aclaramos el tipo de música que podemos tocar aquí en Anime Nexus, ¿verdad? Y en Alianza Anime, no que Linkin Park y Pasito Perrón, eso no, no. Eso no podemos aquí transmitirlo. Ok, vale. Vale, ay, hace rato que no viene Rosario. La voy a traer, a ver qué día la traigo. ¿Dónde estará el negro? Pregunta Regina Mori. No, no invoques al negro. Ah, ok. Sí, mi querida Karen, muchísimas gracias, ¿eh? Hay cualquier aporte que tengas sobre el tema del día, por favor. Házmelo saber y ya para comentarlo. GK, perfecto. Yo, la verdad, no he jugado más que una novela visual de estas, y eso porque me la pasaron. Pero no soy muy fan, la verdad. El de que ni me acuerdo cómo se llama esta novela que jugué, pero se trataba de la típica el típico tema de ese amor de escuela, y pues que éramos compañeros, y pues a mí en el juego me gustaba un compañero. Y entonces pues yo me le tenía que declarar en el juego. Y pues teníamos que ahí estarle regalando dulces. Y pues hacer conversación y todo eso. Conversación y todo eso para pues quedarnos con el chico, ¿no? Pues ahí estuve haciendo mi luchita en el juego. Pero pues no, me mandaban a la friendzone. No, me mandaban a la friendzone. ¡Qué barbaridad! Y eso que es un juego de rol, ¿eh? Se supone que totalmente, bueno, en algo diferente a la realidad. Pero no, para mí era bastante, bastante real. Me pasaba lo mismo. Me enviaban a la friendzone o resultaba gay, nada, no es cierto. A ver, resultaba gay, no pasó afortunadamente. Adiós. Qué cosas. Va así. Creo que va así. Exacto. Listo. Perdón. Ando aquí con los pedos musicales. Ahora sí, vámonos. Pues resulta que en este juego teníamos que hacernos novios. Bueno, tenemos que andar ahí saliendo y que vamos al cine y que te gusta y así. Ahí alguien dijo harem. No, yo no dije harem. y estábamos ahí haciendo la conquista. ¿A qué juegos? No. Sí, no, me enviaban a la friendzone, camina. Es más, ni en los juegos le tenía novio yo. Y ya en el festival, sí, por favor, me queda Cari. Va que va, de favor. Y ya pues en el festival de, no me acuerdo de cuál era, creo que de San Valentín. Ok, pues ahí ya teníamos que declararnos a este chico. Y pues ya nos tenía que aceptar o no. Ándale, ya invocaron al negro Tokichi. O sea, después de 4 horas de la transmisión ya regresé. ¿Estuviste en la tarde, Tokichi? Gracias por avisar, como siempre. Gracias. Pues están interesantes estos juegos de rol. Pues sí, sí es interesante. Creo que voy a volverlo a jugar. A ver si corro con mejor suerte. No, cabina. ¿Y ustedes han jugado algún juego de rol, mis queridos chicos, de novelas visuales? ¿Tú, Pablito Besen? ¿Tú, cabina? ¿Que andan aquí activos en el Face? Ah, me la mandan a la friendzone. Incluso con Jax, con Hats. Sí. Incluso con eso me la enviaba a la friendzone. Estabas en la escuela, diría yo. Ah, pues sí, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces estuvo bien, Tokichi. Pero aún así hubieras posteado. No te hubiera escuchado, pero me hubiera enterado. En fin, vámonos rápidamente con comentarios que ya Marquitos Gómez se adueñó de los comentarios, chicos. Vamos a ver qué nos dice. El tema de hoy, ¿recuerdas novelas visuales? ¿Has jugado alguna? ¿Qué opinas de ellas? Dice Ricardo Lema, muy buenas noches, DJ Yaume, reportándome para otro San Martes. ¿Oíste, Tokichi? San Martes de Alianza Anime. Con respecto al tema del día, sí he jugado unas cuantas visual novel. Entre ellas están Everlasting Summer Review, la trilogía de Grisaia. En sí, a las dos últimas les hicieron anime. Y en cuanto me vi los animes de estas, me dije a mí mismo, debo jugarlas. ¿Y qué crees? Me encantaron. En cuanto a Everlasting Summer, es mi primera novela visual y les recomiendo bastante que la jueguen, ya que la historia, los personajes de esta les encantarán. Es más, deberían jugar todos alguna novela visual alguna vez para que vean lo buenas que son. Saludos desde Ecuador. Ok, pues muchos saludos. Va. A ver cuándo pasas el link, mi estimado Ricardo. Soy un fantasma. Sí, Tokichi. No puedes ser fantasma porque eres negro, Tokichi. Juan. No te veríamos. Ay, qué cruel. Qué mala soy. Ya, no es cierto, Tokichi. Se te quiere. No, yo nunca. Nunca camina, pues deberías. Es divertido. Hola, bonita Fernanda, ¿cómo estás? Hola, mi querido Valente. DJ Yoma, por favor. Mi querido Valente, ¿cómo estoy? Pues bien, muy bien. Gracias. Qué salado, ve. Este Tokichi, vas a ver, Tokichi. Pues hasta ahorita nos hemos portado muy bien. Hasta ahorita mi primito el auto DJ no ha hecho nada. En fin, vámonos. Vámonos con más comentarios. Que la noche es larga. Esperemos que transmita Perlita. Ay, ¿qué onda con eso? Perdón, ando checando aquí sus imágenes. Es que algunos ponen unas imágenes muy gráficas. Marquitos Gómez, buenas noches, mi estimado DJ Yome. Este día, sí, ya vi los mega comentarios, gracias. Me quedo Pablo Besser. Se pasó muy rápido para mí. Llegando de la escuela me pregunté cuál sería el tema de hoy en Alianza Anime, a lo cual me dije a Facebook, fui al grupo de Alianza Anime y ya, caramba, ¡Qué gran tema! Por lo que hasta hace una hora empecé a escribir tan rápido como pude para recomendar varias novelas visuales. ¡Rayos! Ahí estuvo el error mío. Ok. Así que mi DJ Yaome, esta noche no pararás de hablar porque aquí el 2.0 te dejará sin aliento. ¡Ah! ¡Ah, por Dios! Faltó el grito de Fangir. Te recomiendo ir por un vaso de jugo o té tibio porque esto se va a descontrolar. ¡Jo, jo, jo! ¡Rayos! Hasta mi voz tiembla. Antes que nada, los juegos que voy a recomendar son la mayoría erogue, por lo que al inicio de cada comentario pondré mayor de 18 años, para que no haya problemas y ahora sí será responsabilidad de cada quien. Otra cosita, al final del programa, quien guste puedo pasarles el Zelda de cada juego o la página que yo creo que la mayoría ya conoce. Ok, sin más que decir, mi DJ Yaome, que recomienza la cuenta regresiva después del puesto número 10. Puesto número... Oye, sí, de hecho hasta debemos hacer un podcast aparte de... No, de hecho en este mismo vamos a hacer de recomendación de novelas visuales. Marquitos Gómez. Bueno, empiezo, dice Marquitos, con el número 10. Este juego lo puede jugar todo el mundo, pues no es erogue. En cuanto lo empecé a jugar, creí que jamás lo acabaría, pero ¡pum! En 2 meses lo terminé. Sí, está demasiado largo, pero vale la pena jugarlo. ¿Cuál me refiero? Pues nada más ni nada menos que Clannad. ¿De qué trata? Okazajito Moya, un melancólico estudiante de tercero, al que la suerte desgraciadamente no le sonríe. Su madre murió cuando él era joven, dejando así su custodia a Naoyuki. Su padre, quien al verse afectado por esta trágica pérdida, acaba hundido en el juego y en el alcohol. Las relaciones padre-hijo se complican hasta el punto en que Tomoya decide frecuentar su casa lo menos posible, desarrollando una personalidad cerrada e indiferente, llena de conflictos interiores y deseos de superación. En esta se basa originalmente el anime del mismo nombre, tiene muchas rutas. Tú serás el protagonista de esta historia. Recomendación 9-10. Nombre Clannad. Tipo de novela visual. Tipo novela visual. Género romance, drama, estudio K. Idioma japonés con subtítulos en español. Gracias por la recomendación. Puesto número 9. ¿Y tantos comentarios como creen? ¡Ay, hay muchas! ¿Qué onda con tu vida, Marquitas? Ok, puesto número 9. Este juego es erogue. Ya la ves, no vale. Solo si van en la parte de Stay Night, que vamos bien. Este juego lo descargué hace no mucho, que serán 4 o 5 meses, y apenas lo terminé. La historia, como los hechos ocurridos, están en otro nivel. Realmente me encantó la historia. Como trama de este juego estoy hablando, pues, Fire Stay Night. ¿De qué va? Fire Stay Night cuenta las vivencias de Shiro Emiya durante 2 semanas, un muchacho que asiste a la escuela Omurabara Garuken, en la ciudad Fuyuki. Shiro perdió a su familia hace 10 años en un enorme incendio que consumió casi toda la zona, y en el que también él resultó envuelto. Cuando será por vencido y acepta su propia muerte, un enigmático hombre lo encuentra y lo ayuda. Este hombre, Kiritsubu Emiya, adopta a Shiro y con el paso del tiempo le revela su identidad como mago. Recomendación 8 de 10, porque tal vez para muchos el leer demasiado es algo agotador. Dímelo bien. Nombre: Fire Stay Night. Tipo: erogue. Estudio: Type Moon. Género: ciencia ficción, sobrenatural, romance. Idioma: japonés. Subtítulos: español. Luis Salvador: no he visto ninguna novela visual. Solo he visto los animes que los interpretan. Ok, gracias, mi querido Luis Salvador. Marquitos Gómez: ya hasta me quedé afónica. Pues paso a saludarlos. Ok, cuídate, mi querido Tokishi. Que nos comenta Kari Himura. Buenas noches, mi estimada DJ Yaome. Sobre el tema de la noche, he jugado varias. Mis favoritas hasta el momento son las que forman las sagas de la ciencia de 5, PBI y Nitrus Plus. Aunque actualmente estoy jugando una muy buena que se llama Gatkun of the Golden. Con gusto coloco una imagen de Gatkun of the Golden Light Knight en el grupo para que veas cómo es. Ok, gracias, mi querida Akari Himura. Pon la canción de Vale, Baichan. Gracias, gracias. El Flood. Pues contrólalo, me queda Cari. Marquitos Gómez, puesto número 8. Creo que de aquí en adelante ya será la mayoría erogues, pues son los que más he descargado y he jugado. Etiqueta más de 18. Este juego no lo conocía al 100%, pero sí sabía su existencia. No le di tanta importancia hasta que un día hizo boom en todo Facebook. Y sí, amigo Ran, escucha, es este juego que ya tienes en mente. ¿Cuál es? Pues Dorei to no Saikatsu Taking Feeling. ¿De qué van? Me convertí en el guardián. Me convertí en el guardián de una esclava que había sido agredida por su anterior propietario. ¿Qué onda con esto? Al principio las cosas eran raras. Ella naturalmente desconfiaba. Pero a través de la comunicación nos volvimos amigos. Ok. Sorry, yo me ya le he estado diciendo. Ah, no te preocupes, me quedé acá ahí. Un lazo se formó y salimos a pasear juntos. Le compré ropa, ella la vestía. Yo no, estoy. De hecho, estoy leyendo el comentario de Marquitos Gómez, me quedó Pablo B.S. El anime, para los que quieran anotarlo o vean aquí en el grupo de Face, se llama Dorei to no Seikatsu. Así se llama este juego de esta novela visual. Dice: un lazo se formó y salimos a pasear juntos. Le compré ropa, ella las vestía. Y a medida que pasaba el tiempo empecé a enamorarme de ella. Ándale. Así es. Tú, esclava Silvia. Silvia, realmente no creí que sería un boom. Es más, sigue siendo un boom. Y más porque encontraron unos archivos secretos de la voz de Silvia. Pero en fin. ¿Cuánto le doy a este juego? 8 de 10. Nombre: Dorei to no Seikatsu. Tipo: eroge. Género: romance, esclavitud. Estudio: Freaky Lee Charming. En español. Ah, está en español. O sea, todavía está en español, ¡Qué bárbaro! No sabía que hubiera este tipo de novelas visuales. Yo todavía ahí con mis jueguitos de la conquista escolar. Y ustedes ya con esclava. Jonathan Torres, el anfitrión de la noche de tema del día. Pues mi recomendación son dos. La primera se llama Katawa Shoujo, una novela visual que nació con unas imágenes compartidas en 4chan. Unos tipos se juntaron y lo crearon. La historia trata de un chico que terminaba en una escuela de chicas con discapacidades. Es algo bizarra, pero muy bonita. Te puedes terminar enamorando de sus múltiples personajes. Lo malo es que tiene muchos diálogos. Saluditos. Gilbert Steven dice: pues solo he jugado una visual novel y pues pensé que era una normal, así que puro romance. Y ya, pero a 2 horas de juego se volvió una novela visual erogue. Por Dios. Lo cual me quedó gustando. Posdato: se llama Neko Para. Comenta Gilbert. Erigina Mori. Buenas noches, mi estimada DJ Yaome. Sobre el tema, he jugado algunas novelas visuales, que la mayoría son en base a las series animadas basadas en ellas, como son Clannad, Little Booster o Charlotte, que son del mismo estudio Visual Arcade, las cuales tienen su carga emotiva y algo dramática. Muy bien, vamos con el último comentario y nos vamos a bloque musical. Yo creo que va a ser bloque musical de 4 pedidos, porque están algo largos los comentarios. Pablito BS, bueno, ya que andamos con super comentarios, ahí va el mío. Por desgracia no he tenido oportunidad de jugar muchas novelas visuales, debido a que antes no sabía mucho del gran mundo del internet. Sin embargo, después tuve la oportunidad de encontrar algunas, por desgracia estaban en inglés o todavía no estaba alguna traducción en español, por lo que me olvidé del tema. Pero pregúntale a Marquitos Gómez, Pablito. Él tiene varias recomendaciones y como las que te gusten. Pero la que más recuerdo es Planetarian, la cual no sé si el anime que se lanzó sea tan fiel como la novela visual que salió hace años y que ya está traducida al español. Lo mejor es que ahora Sten tiene muchas novelas visuales que podemos adquirir a un buen precio. Y cuando hay ofertas salen mucho más baratas, pero la gran mayoría está en inglés. Por lo que no deberán buscar alguna traducción. Por lo que deberán buscar alguna traducción, comenta Pablo P.S. Y siguen más comentarios. Jikai, pues vámonos. Vámonos con más. Caray, vemos que falta banda. Creo que de la escuela, chamba, dice que, caray, vemos que falta banda. Sí, pues sí, falta algo de banda, como comenta el Tokiji. Dice Cyborg, yo he jugado de este tipo, sin embargo, he jugado de varios mundos. Yo he jugado 3 novelas visuales, eso créeme. Sé qué onda con esto. Bueno, pues adelante. ¿Qué nos comentas acerca de este tema? GK, pues vamos con los primeros pedidos musicales de la noche. Ya son las 7:44. ¡Wow! ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Ok, pues vamos con los primeros. Vamos con los primeros temas musicales y enseguida regresamos. Dejen ver mi lista de pedidos musicales. Aquí está. Qué bueno que las guardo. Vamos con el tema de Ricardo Lehmann. Ay, ¿dónde está? Sigue el pedido de Pablo, bueno, de Lord de Megas, y terminando con el pedido de Marquitos Gómez. Vamos con estos 3. Y de una vez, pues con el pedido de... Bueno, no, vamos con pedido de la casa, para que juntos escuchemos varios temillas musicales acorde al tema del día de hoy. Seguido de School Days, ¿qué les parece? Vamos con el opening de School Days. Vamos con esto y pues enseguida regresamos. No se despeguen de Radio Almanexus, la número 1, y nada más, que ya volvemos. は気づいてるか、この冷たい風はどこへ吹き抜ける、逃げられやしないと分かっているんだ、メソッドオブマッネス、答えはない、まぶたに浮かぶ残像、誰とすのいざない、だけど殺し合うために生まれたんじゃない、夢の果て慣れの果て、初号無常でライトザライト、今打ち壊せ、 quisiera poder comer y el mañana ver resplandecer. もひとつなくっちゃと、ぐるぐる回る追いかけっこ、いつでもそばにいてくれる、君のために頑張りたい。ミルク色の柔らか日差し、風はママレード、マシルのお星 para que se acuerden de ese anime School Days en Assemble. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Oh, 飛び立ってゆけ私の青い天使よ。 Conejita, debido a la alta demanda por parte de las mujeres de Anime Nexus, el grupo de bichones de No Eres Fan se complace en presentar fanservice para ustedes, nuestras consentidas. Él es Sam, abrazable y te encantará que hechice tus sentidos y tu piel. Espero poder abrir las puertas del Sakahara y las de tu corazón. Ahora les presentamos a Meni, rebelde, salvaje y con un sentido del humor que te derretirá y te volverá loca. Hola traviesas, ¿qué esperan para sintonizarnos a todos? Tal vez puedan llevarse una experiencia agradable. Con ustedes Dan, irónico, carismático, con una voz que las pondrá a temblar de emoción al escuchar. Tus secretos y fantasías están a salvo con nosotros. No tengas miedo y déjate llevar por nuestros locutores. Finalmente su servidor, la viva imagen del Capitán Eisen. Misterioso, varonil, malvadamente seductor, el más alto, el más dotado, el más... ¿Qué chingados están haciendo? Estamos grabando el spot que nos pediste, amor. Eso no justifica que estén todos llenos de brillantina y que se hayan peinado como Super Saiyajin Región 4. Perlita, no exageres. Si quieres primero, lee el guión. ¡Bichones! ¡Pero si están más feos que aplicarle la de a caballo a la madre Teresa de Calcuta! Pero, amor... Pues no sé ustedes, pero ya le paran. ¡Ay, pero por qué! Pues no, nomás inviten a la gente a escuchar Anime Nexus y ya. Pero si es más divertido. Es que porque... ¡Es que está más chido! ¡Ya sí, nos vamos! ¡Ay, no, yo ya me voy! ¿Saben qué? ¡Ya es de marica! ¡La, la! GK, ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Sí, ¿verdad? Qué buen comercial de los Bichonen con Perlita Cangrejo y todo su grupo. Ahora me queda Perlita Cangrejo. Dice, qué buen comercial, comenta Marquitos Gómez. ¿Qué? ¿Aome? ¿Nani? Comenta Tokiji. Yo me necesito uno así. Simón, no lo quiere ni porque le pegue. No, no tengo tanto presupuesto ni voces para que hagamos un comercial así. Va que va. Pero es un pedido por persona. Me quedó Cyborg Eddie, para que todos alcancemos a escuchar nuestra canción, ¿vale? De favor. Yusakep, ¿qué onda, Yusakep? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a seguir con comentarios. Ya son las 8 y 5, ¡qué rápido! Noche del 14 de marzo del 2017, siendo las 8 y 5 de la noche. Continuamos al aire. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Omen. Todos los martes de 19 a 21 horas, hora México. Ay, Carlitos Gómez, ¿qué vamos a hacer contigo? Llegas tarde, una hora tarde. No puedo creerlo, mi querido Carlitos Gómez. En fin, se te perdona porque haces muy buenos promocionales. Ok, cuídate, Fargueres. Marquitos Gómez, pasemos al puesto número 7. Etiqueta, más de 18 años. Gabriel Asensio, ¿qué onda? ¿También llegando tarde? No, no puede ser. Bueno, bienvenidos. Gracias por estar aquí. ¿Qué comentan acá? Va que va. Muy bien, gracias, mi querido Takijin. Marquitos dice, cuando vi el anime de este juego, no creí lo que estaba viendo. Y dije, oh, por Dios, ya le agregué eso. Y me dije, estos japos son unos genios. Jo, jo, jo, comenta Marquitos. No, realmente dije, pero ¿qué rayos pasó aquí? Después de un tiempo me topé que tenía un juego. Todo es culpa del gobierno, comenta Gabriel. Ok. Lo cual decidí buscarlo y descargarlo. Para mi sorpresa, no creí que el juego sería aún más picante que el anime del cual estoy hablando, Yosuga no Sora. Así es, amigos, este juego tiene muchas escenas eroge, por lo que si van a jugarlo, que sea con discreción. Muy buena recomendación. ¿De qué trata? Trágicamente, los gemelos Kasugano quedan huérfanos a causa de un accidente de automóvil. Viajaban a la residencia de campo de sus abuelos por tren, con la esperanza de reconstruir los fragmentos de una vida destrozada, esperándoles un futuro incierto. Karuga Kasugano se aferra a los recuerdos del pasado con la esperanza de encontrar la fuerza que necesita para proteger a su hermana enferma, con un destino irrevocablemente ligado a la de otro. Solo se aferra al dibujo y la seguridad de la compañía de su hermano, dos almas solitarias físicamente parecidas pero espiritualmente divergentes. ¡Ay, qué bien se escucha esta semblanza! ¿Cuál era la novela perro? Ahorita repetimos los datos, ¿eh? Pablito Bella. Sin darse cuenta, necesito investigarla. Ajá. De los desafíos que estas expectativas en conflicto darán a conocer en los próximos días. Para quienes quisieron saber qué ocurre después de cada ruta tomada en el anime, este es el juego que te quitará esas dudas. ¿Qué considerado? Recomendación 9 de 10. Ándale. Admito que en la ruta de la amiga de la infancia y la ruta de la hermana sí que están entretenidas. Comenta pervertidamente Marquitos Gómez. Nombre, Yosuga no Sora. Tipo, novela visual. Género, drama, romance. Más de 18 años. Estudio, Here. Idioma, japonés. Los subtítulos están a la mitad, pues aún no está completa. Pero por las voces me imagino que la mayoría entenderá. Uh-huh. Marquitos Gómez dice, puesto número 6, etiqueta mayor de 18 años. Este juego son de los primeros que conocí cuando aún era inocente, cuando no conocía la palabra eroge. Ajaja, ¿quién quiero engañar? Este juego me gustó mucho y más por las tres rutas que elijas. Ya que con tu decisión puedes terminar el juego con un final feliz, con un final muy malo. Más que nada este juego sí se lleva algo de escenas muy eroge. Parte de la temática sí es algo delicada, pues hablamos de adolescentes y drogas. Así que mi DJ Yaume, ¿drogas? ¿De quién estamos hablando? Pues nada más y nada menos que Yumei Miru Kusuri, una droga que te hará soñar. ¿De qué trata? Perdón, Gabriel Asensio. Estamos hablando de novelas visuales. Y pues están aquí recomendando algunas novelas visuales como Marquitos Gómez. ¿O qué les parecen? Este tema de las novelas visuales, ¿han jugado alguna? Es un juego de tipo rol en primera persona. Ok, vámonos. Oh, ándale. Ok, vámonos con más de este tema. Eres Koege Kagami, el hijo mayor de unos padres adoptivos, cuya única preocupación es mantener su relajado ritmo, como estudiante. Tu día a día transcurre sin contratiempos, con la única compañía del rítmico traqueteo de un tren que escuchas en momentos de soledad y flaqueza, como si te transportara a un futuro incierto. Pues en tu vida aparecen tres mujeres que amenazan con destruir el frágil equilibrio que tan celosamente has protegido. prometen llevarte a lugares que nunca has visto y vivir experiencias que te cambiarán para siempre. Neta, me encantó, dice Barquitos Gómez. Tiene bonita historia y unas enseñanzas en cada ruta. Recomendación 9 de 10, o sea que sí le gustó. Nombre: Yumei Miru Kusuri. Género: Eroge. Estudio: Roof. Género: drama, romance, Eroge. Idioma: japonés con subtítulos en español. Akari Himura, aquí dejo la imagen del juego. Ratcoon of the Golden Lightning comenta. Ah, va, que va. Gracias, mi querida Karin. Perfecto, bueno, dejen ver cómo andamos de cortinilla. Ok. El problema es que no sé dónde jugar las novelas, si en consola o en PC o hay apps. La que estoy jugando yo es para PC. Sí, de hecho yo también jugué una para PC. Marquitos dice... Puesto número 5. Etiqueta más de 18. Esta es una linda historia, pero a pesar de eso el anime no tomó en cuenta varias cosas. No me molesta. Es más, es divertido ver lo que ocurre en el juego. Esta es otra de las obras de Kei, por lo que nunca creí que este juego fuera un Eroge Valley. Cosas inesperadas que uno se encuentra. ¿De quién habló? Del juego de juego anime Canon. Canon. Así es, este anime tan inocente tiene su lado Eroge. Pues normalmente, casi todos los juegos de la Kei son Erogues, ¿o no? ¿De qué trata? Yuichi Aizawa vuelve después de 7 años a la ciudad donde vive su prima, pues se ha mudado para asistir a otra escuela. Algo extraño ocurrió hace 7 años y todos los recuerdos de Yuichi sobre este lugar han desaparecido. No obstante, a medida que va conociendo a diferentes chicas del lugar, va recordando poco a poco importantes fragmentos de su pasado que lo llevarán a reconstruir lo que pasó en el pueblo hace 7 años. La razón por la que no recuerda nada acerca de esto. Me divertí jugando mucho, pues siempre cada día esperaba un poco de acercamiento de cada personaje y las decisiones que tú tomabas, esto podía o no podía ocurrir. Recomendación 8 de 10. El juego sí le falta un poquito más de historia, pero ya que. Juego Canon. Nombre, perdón, Canon. Tipo Eroge. Estudio K. Género romance, drama. Subtítulos en español. La pregunta es, ¿todos esos que ha nombrado Marquitos los llegó a jugar? Comenta Luis Flores. Pues claro, tengo 15 GB de juego. Presume Marquitos Gómez. Erigina More, ¿habrá algún día donde Marquitos comente en menos de una cuartilla? quiero ver ese día. Luis Salvador, ¿alguna recomendación para este humilde novato? Pues aquí ya te están pidiendo recomendaciones, Marquitos. Akari Himura, sobre la saga Science Adventure de 5PB y Nitro Plus se compone por 5 juegos, siendo el primero Chaos Head, seguido por Step Gaze, Robic, Snot, Chaos, Child. Continuación directa de Chaos Head y Street Gate Zero. Que para este año saldrá un sexto juego del cual no se sabe el nombre. Ay, pensé que era la de Huesos. Sergio Dávila. La única novela visual que he jugado con gusto y puedo recomendar es Katawa Shoujo, un esfuerzo conjunto de internet, no es japonesa. Y es completamente gratuita, 100% al español en la página oficial. Va que va, y pues hay muchos otros comentarios que leer. Aburridos. Bueno, chicos, pues hasta donde lleguemos con los comentarios, ¿eh? La verdad no sé si pueda extenderme más de tiempo. No sé si voy a transmitir Perlita. Yusa, que estoy perdido, ¿de qué estamos hablando? Ok, de novelas visuales. Son juegos en primera persona, juegos de rol. Baticholo. El cholo Hinamori se pone negro y se convierte en baticholo. Se pasó. Bueno, pues vámonos con un último comentario y vámonos al siguiente bloque musical. Qué bárbaro, Marquitos Gómez. Ah, tenemos recomendación de anime el día de hoy, pero no sé si le van a hacer caso, porque aquí Marquitos Gómez anda haciendo mucho, mucha recomendación el día de hoy. Ay, Dios. Bueno, creo que lo voy a dejar para la próxima semana mejor. Rolando Hernández. Hola, gente, ya vino una novela visual que jugué. Fue 7 días antes de morir. ¿Dónde? ¿Qué valoras más, el trabajo, la familia o el amor? Pues este juego trata básicamente de esto, ya que tomarás el papel de un hombre que está en medio de esta encrucijada. De la madre, la ex esposa y, como dije anteriormente, el trabajo. No es solo un juego de opciones múltiples, sino que en base a tus errores de verdad aprendes para conseguir el mejor resultado. El mensaje final es una expresión que te hace reflexionar, y aunque se oiga sentimental, incluso puedes utilizarla en tu vida diaria. Nos comenta, y es una aplicación, ¿verdad, mi estimado? 7 días antes de morir. ¿Una aplicación en Android? ¿O para cuál es? Novela visual corta de estilo anime, manga, que narra una historia de amor. Órale, interesante, no sabía de esa novela. Gracias por la recomendación. Para Android, ¿verdad? Ajá. Dijinamori, de novelas visuales con temática erótica. Bueno, no era el tema del día ese, nada más novelas visuales. Dice, he jugado casi la saga de Two Heart hasta los juegos JRPG y peleas que han salido con estos personajes y la serie animada. De esta le tengo mucho cariño, ya que fue de las primeras series animes cuando entré más al mundo friki. Comenta Saito Hiraga, yo no he jugado ninguna novela visual. Va que va. Bueno, pues vámonos con el último super comentario de este bloque de Marquitos Gómez. Y nos vamos a... ¿Aún no hay rastro de Perlita? Gracias, mi querida Akari Himura. Tokiji, pues la neta, el juego de Toradora no lo he jugado, pero dicen que cambia mucho la historia en el anime. Bueno, los juegos son diferentes al anime. Oh, Dios. Ok. Los de la frontera estamos en el mismo horario, así que no sé si Perlita va a entrar. ¿Va a venir mi pinchio tío Rash? Yo creo que Rash sí va a transmitir, no lo sé. Marquitos Gómez, puesto número 4, etiqueta más de 18. He mencionado este anime en muchas ocasiones y pues así también se llama la novela visual, así que la Academia Hinama a simple vista se ve como un instituto cerrado dedicado a nutrir a sus estudiantes. Una vista totalmente alejada de la realidad. Mihama es en verdad un hospicio mental femenino, oh por Dios, de seguridad media dedicado a resguardar y corregir aquellos frutos que han caído lejos de su árbol. Sean cual sean las circunstancias detrás de este instituto, actualmente alberga 5 chicas, cada una con su propio motivo por el cual se ha inscrito, y para bien o para mal, cada una tiene su propia rutina dependiendo de su situación, manteniendo una vida ociosa y un pasado lento detrás de esas paredes. ¿A cuál me refiero? Pues Grisai no Kagetsu y sus secuelas. Realmente ocurren muchas cosas en la novela, cosas que le falta al anime, pero que consiste en 12 capítulos, no abarcaría tanta historia, y 11 aparte para las demás sagas. Recomendación 9 de 10. Me encantan las imágenes bien hechas, como los soundtracks que tienen. Nombre: Grisaya no Kagetsu. Tipo: eroge. Género: comedia romance. Estudio: Front Mind. Front Wing. Subtítulos, atentos, que esta no está totalmente en español, está incompleto. La que está completa es la melodía de Grisaya, comenta Marquitos. Ok, cuídate, Tokijin. Bye, gracias por venir. Rolando Hernández, Vampiro por Navidad es un Vampiro por Navidad. Es una visual novel que sale del romance y se dedica al gore, al ser gore, ¿verdad? Y terror en un lugar oscuro y frío. Un hombre solitario abre los ojos. Él no puede ver, no se puede mover y su única compañía es su propia respiración y un hedor siniestro. ¡Ay, Dios! Está desesperado, no hay esperanza para el prisionero. De repente se abre una puerta, rugiendo como un trueno, y en el mismo instante, en el que el hombre entra en la vida del prisionero, se convirtió en un infierno. Oh, por Dios. Bueno, vámonos con el siguiente bloque. Ay, ya está, me quedé sin voz. Vamos con el siguiente bloque musical. Interesante. Bueno, vamos con el siguiente bloque musical. Carlitos Imán dice: llegando a super a ti tarde, perdón. En stream hay muchas novelas visuales gratis, comenta Gabriel Asensio. Lo digo de chiste, y yo estoy jugando una, creo que terminará como School Days con mi mente, con mi muerte, dice. Es un juego muy interesante, se llama Vida, nada recomendable. Ups, ok. Oh, por Dios, ¿cuántas recomendaciones erogues? Tengo mucho que investigar, comenta muy preocupado Pablo Besa. Gracias por darme una idea para un promo. De nada, Carlitos. Bueno, vámonos con los siguientes pedidos musicales. Y enseguida regresamos con más recomendaciones, más comentarios y mucho más de Alianza Anime. Vámonos con los siguientes 4 pedidos musicales, yo creo, ¿verdad? Ya se fue el pedido musical. No era el chiste. Ahí está. Perdón. Vamos con los siguientes 4 pedidos musicales y pues enseguida regresamos. ¿Dónde está el de Bei-chan? Ah, era el de Sailor Moon, ¿verdad? Me queda Bei-chan. Va que va, ya lo tengo. Ok. Vamos con tu pedido. Francisco Menchu, vamos con tu pedido. El Shield 21, vamos a escucharlo. Seguido de tu pedido. Tu pedido. Erigina Mori, un poco de jazz. Perfecto. Yaverloop, Sop Lipa, pues vamos a escucharlo. Y con seguido de esto tu pedido, me quedo Pablito Bese, Planetarian. Y terminando este bloque con el pedido de mi estimada Bei-chan. Pues vamos a escuchar estos 4 pedidos y enseguida regresamos. Nos despeguen de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. Con los críticos de No Eres Fan, han desarrollado un resumen de los animes que todo friki debe conocer. Evangelion. Shinji, debes pilotear el Eva. ¡No! ¡No, por favor! ¿Mamá? ¡No, mamá! ¡Oye! Elfen Light. Lucy, hemos pasado tanto en este verano, pero ahora yo tengo que regresar a mi... ¡Oh, Dios mío! ¡El brazo de ese hombre está volando! ¡Oh! Amnesia. Oiga, morrilla, usted y yo somos novios. ¿Qué es lo mismo? ¡Órale, la jaula! ¡Fuego! Naruto. Bien, vamos a pasar la lista. A ver, Naruto. ¡Presente! A ver, ¿sabes qué? ¡Jode! Madoka Mágica. Su nombre aquí, sus iniciales acá, una muestra de sangre por aquí. ¿Me puede repetir el deseo, por favor? ¡Quiero pastel! Oh, sí, su alma por este lado. Y muy bien, ya se está dando un ojo, Shoyo. ¡Shigeki no Kyojin! ¡Abrazas, muy bellis amigos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Chikai, pues ya regresamos. Ouch, creo que maté a algunos de la audiencia con ese cover. De hecho sonaba como los de Vocaloid, pero con asteroides en la voz. Algo así. Ay, Dios, qué cosas. ¿No eres fan? Sí, muy antiguo ese programilla. Muy buen promocional, ¿verdad? ¿Cuál fecha? ¿Cuál fecha, Murasama? No, todavía no soy Cyborg. Lo vamos a dejar para el final. El gran final de Alianza Anime, ¿vale? Me parece un buen tema musical para dejarlo como el final, ¿eh? ¡No, mamá! A la jaula. ¿Cuál es ese? ¿Quién sabe? Ay, Dios. No sé, hay algunos animes que he visto de ese promocional, otros no. Ok, muy bien, procede mi querida Aome 02, por favor. Bueno, vamos a seguir con los comentarios. Ya vámonos, ya 15 minutillos de Alianza Anime, ya para decir adiós. Qué rápido se pasa el tiempo, qué bárbara, qué bárbara. Estoy sin voz, gracias Marquitos Gómez. Ya me quedé un litro de agua, de hecho. Pues vámonos con los últimos comentarios de la noche. ¿Dónde me quedé? Aquí está. Puesto número 3. Etiqueta mayor de 18 años. Así es, mi DJ Ome. Llegamos a estos tres puestos, aunque se trata de del mismo juego. Los dos volúmenes por separado tienen su propia historia. Y espero con ansias el volumen 3. Que ya está a menos de un mes de que el juego es... ¿De qué juego es? Así es, Neko para... Admito yo también quiero mi amor gatuno y digo, ¿quién no quiere uno? Comenta Marquitos Gómez. ¿De qué va la historia? El primer volumen. Minazuki Kashou, el heredero de una extensa línea de reposteros, se mudó para abrir su propia pastelería, la Soleil, pero al mudarse, escondidas entre sus cosas estaban dos chicas de gato, Chocola y Vanilla, que su familia había estado criando. Cuando trató de regresarlas, le rogaron y rogaron hasta que por fin lo convencieron. Ay, mira, qué convencido. Y ahora han abierto juntos la Soleil. Soleil, vaya, vaya. Con dos gatas que en verdad aman a su amo y hacen su mejor esfuerzo y de vez en cuando cometen errores. Una romántica comedia de negocios. Recomendación 10 de 10. Puede que sea algo exagerado, pero es la primera novela visual con movimiento que he jugado. Y realmente sí me sorprendió. Además, tanto la historia que es simple me pareció muy buena. Nombre Neko para volumen 1, tipo Eroge N Cinética. Estudio Neko Works. Género romance Nekos. Idioma japonés. Subtítulos español. Full. No fake. 100% real. Comenta. Se escucha interesante esa promoción de programa. ¿Hasta qué año llegaron a hacer programa? Uy, qué buena pregunta, Murasama. Mi querida Kari Himura debe de saber eso. Carlos Imán, las novelas visuales son tan buenas como la historia que intentan contar, aunque al ser de lectura no muchos les gusta. No olvidemos que School Days es y empezó como novela visual. Yes, un dato muy interesante. Así que pues puede ser un buen modo de entretenerse. Pues he jugado un poco de terror y unos picantes, comenta Carlos Imán. Puesto número 2, comenta Marquitos Gómez. No recuerda a Cari, yo tampoco recuerdo eso. Continuando con el mismo juego, el volumen 2 de Neko para etiqueta mayor de 18 años. El volumen 2 transcurre un tiempo después de los sucesos del anterior volumen. La Soleil ahora es conocida como la pastelería de las chicas gato. School Data? No, School Days. Dice la Soleil, ahora es conocida como la pastelería de las chicas gato y es de las tiendas más populares de la ciudad. Este volumen se centra en los personajes de Coconut y Azuki, quienes tenían una buena relación antaño, pero con el tiempo se volvieron más distantes. ¿Por qué será? ¿Qué realmente sucedió? Jugando sabrás. Recomendación 10 de 10. Neta, así dice. Me gustó Coconut y digo que no. Nombre Neko para volumen 2. Tipo Eroge, Cinética Studio, Neko Wars. Género romance Nekos. Idioma japonés, subtítulos español, real, no fake. Pues dato una mención, Neko para volumen 0, lo mismo, pero este ocurre antes del volumen 1 y volumen 2. Ocurre todo en un día. Muy bien. Buena idea, mi querida Akari Himura. Ay, qué rápido, se pasa el tiempo de transmisión. Carlitos Imán, Clannadin empezó como novela visual, creo. Actualmente muchos animes cortos son basados en novelas visuales. Así es. Comenta Marquitos Gómez. Ay, me encanta que tengamos chicos. DJ Yo, me sonaba como cuando le pongo mucho grow al Vocaloid. Comenta Jiko Senpai. Ándale, algo así. Carlitos Imán, además de lo que comenta Pablito u otros, en novelas visuales hay de muchos géneros, no solo para mayores de edad. Me equivoqué, me refería a Marquitos Gómez. Nieguenlo. Marquitos Gómez, ¿y quién se lleva el primer lugar? Taratarataram. Pues esta historia sí me llegó a sacar unas lágrimas, pero nunca creí ver un final tan bonito. Su anime de 24 capítulos y OVA fue lo que me llevó a jugarlo. ¿Cuál es? Pues el juego para PSP de Toradora. Yo lo jugué con emulador. ¿Qué ocurre? Pues el protagonista Yuji sufre de un accidente sorprendente. La verdad sale a la superficie, amnesia, pobre Yuji. Sufrió un accidente después de la víspera de Navidad y se olvidó de todo lo relacionado con su pasado. Sus amigos, sus gustos, sus relaciones, incluso su propio nombre. Al salir del hospital se encuentra con todo tipo de personas que parecen estar al tanto de él. Una hermosa chica rubia, que al parecer vive con él. Sus mejores amigos, Kitamura y Minori. El popular modelo Ami Kawashima y hasta su perico Iko-chan. Estas personas tienen todos los recuerdos de Yuji y son la llave para abrir su pasado. ¿Qué hará Yuji? ¿Será capaz de recuperar todo su pasado? ¿Por qué no recuerda a Taiga? En fin. Dice Marquitos Gómez, yo recomiendo mucho este juego, pues esto ocurre después del anime, pero también va por separado un poco a la novela ligera como el manga. Tanto la historia y el desenlace de esta historia fue lo que me... a lo que yo espero algún día vivirla. Fuertes declaraciones. Plataforma PSP, PC. Idioma inglés. Busquen Gay Plays con subtítulo español. Desarrollador Voiceware. Género romance, comedia, vida diaria, shonen. Postdata, me imagino, pero ya la mayoría sabe qué pasa con Yuji y Taiga. Si no, busquen imágenes. Recomendado al 1000%, dice Marquitos Gómez. Ok. Una mención. Ay, esta me estoy quedando ronca. Una mención honorífica. Onejacia, una radiante estación. Apenas voy a la mitad, pero realmente sí me está gustando. Dicen que hay 5 chicas, cada una tiene algo en común. Una chica trata de esforzarse para tratar de ser una princesa, pero falla cada vez. Una chica esperando por alguien con todo su kokoro. Una chica ciega con una cálida y fuerte personalidad. Y una chica muda de primer año que trata de mostrar sus sentimientos. Y una pequeña chica tratando de crecer. Nos cuenta la historia de Orihara Kouhei, un estudiante japonés que repentinamente encuentra que su ordinaria vida cotidiana está al borde del abismo. Pero la expansión aparentemente de una realidad interna que amenaza con reemplazar la de él. Sus padres murieron cuando él era pequeño y luego de que su hermana menor muere, él comienza a aislarse en el mundo entero, un mundo dentro de su mente. Uy. Etiqueta, mayor de 18 años, nombre One, hacia una radiante estación. Tipo Eroge, estudio K, género psicológico, romance, drama, idioma japonés, subtítulos español. Una recomendación, pero realmente sí me está gustando por la historia y los personajes. Estoy dando un 8 o un 9 aproximado. Ok, Rolando Hernández, ¿y las novelas de las palomas? ¿Eh? O sea, ¿eso qué? Bueno, ya acabamos los comentarios. Chica, y qué buena onda. Ok, está bien, Carlitos. Adelante. Go, go, go, go. Pablo B.C. ¿Alguien dijo School Days? ¿Quién no podría amar esas lolis? Comenta Pablo B.C. A ver. Gabriel Asensio. No, por favor, no te vayas. Yo una vez jugué un juego romántico. Hasta donde yo recuerdo, lo dejé de jugar a la mitad. Ya que me di cuenta que existía anime y me miré el anime mejor. Aparte de que me entró un virus. Formateé el PC ya cuando quería jugarlo. Ok, pues gracias por tu comentario. Bueno chicos, ya 4 minutos de irnos. ¡Qué rápido! Ay, tenemos comentarios por aquí. Gracias por la canción. Aome-chan, me voy. Ok, de nada. Cyborg Eddie comenta True Love NEC PC 9801 PC para Windows. Es un videojuego Bishajo Eroge. Clasificación mayor de 18 años. Todos los días cuando el personaje principal se despierte, el jugador puede planificar el horario de mañana, tarde y noche. Las opciones tales como placer, el deporte, estudio, etc. determinan qué acontecimientos se producen durante el día, si hay, y también aumenta la habilidad del personaje en categoría seleccionada. Comenta Cyborg Eddie. ¿Va que va? Yusa Kev dice, por favor, en serio, por favor, anímame la noche poniendo esto. Ok, ya, el último pedido musical, ¿vale? Porque ya nos vamos. De hecho, no sé si va a transmitir Perlita. No sé, porque hoy tengo pedidos musicales que quiero colocar, que podría colocar todavía. ¡Ah! ¡Qué decisión tan difícil! Bueno, pues vamos a ponernos en modo auto DJ Yaome. ¿Sale? Esto es que yo cierro la transmisión de Alianza Anime y pasamos a modo auto DJ Yaome. Solamente colocamos música. Los pedidos que llegue a colocar en 15 minutos. Porque tengo que ir a cenar. Va que va. Pues es raro, muy raro. Bienvenido a mi mundo, Carlitos Imán. Es más, un día te voy a dejar toda la responsabilidad, mi querido Carlitos. No sé si vamos a quedar hasta las 12, no, porque viene Rush Bash. Ni modo. No puedo colocar eso. Ya vi de qué tratar. Yusakep. No puedo colocar eso. Tiene que ser música de anime, acuérdate. Así es. No, no me caí. Sigo al aire. No puedo colocar eso. Y ya nos vamos. Ya vamos con tu pedido, Cyborg Eddie. Sí, ya vamos, ya vamos. Vamos con los siguientes pedidos musicales y ya nos vamos con estos. Pues una vez me despido, coloco estos tres pedidos y cierro transmisión. Va que va, ya no hay más comentarios, perfecto. No. Vamos con los últimos pedidos de la noche. Aquí están. No, de hecho tengo destrozada la voz. Gracias, Marquita. Nada, no es cierto. Qué buena onda que nos comentaste bastante el día de hoy. Pues vamos con el tema de Luis Salvador, el tema de Jade de Ricardo Silva, Pegasus Fantasy. Continuando con el pedo de Gelber, el tema de Halo. Vamos a escucharlo. Y terminando con el pedido de Cyborg Eddie. Este pedido dedicado a Kari Himura con todo su kokoro. Y pues nos despedimos con este tema musical. Chica y chicos, pues yo cierro transmisión y los dejo con estos temitas musicales. Pues muchas gracias por escuchar Alianza Anime. Un beso, nos escuchamos y leemos la próxima semana. En una nueva emisión, si Kamisama lo permite, y el Sensei Inuyasha también, de Alianza Anime con DJ Yaome. Con un nuevo tema del día, nuevas canciones. Y nuevos comentarios. Jikai, pues muchas gracias por el favor de su atención, como diría el buen Zero. Nos escuchamos y leemos la próxima semana. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Seishi no Ungaku presenta.

風の花。